Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha nacido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo. Pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando a mi por Dios, para que pronto estemos juntos allí los dos, juntos allí los dos, juntos allí los dos.